yo te canto esta rumba mía. Oye, mi negra, que yo te canto esta rumba mía. Esta es la rumba, oh tintindeo. Esta es la rumba, oh tintindeo. Ororo tin tin tin tin deo. Ororo tin tin tin tin deo.